del día del Señor, de toda la semana, sin duda es el mejor. Nos da reposo santo, nos colma de solaz, alumbra nuestra vida. Salvador.